50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 23 de agosto. Abrió la inscripción al programa Becas Progresar para Aprender Idiomas. ANSES anunció la incorporación de más de 20.000 cursos gratuitos de lenguas extranjeras que dictarán universidades nacionales, a que podrán acceder más de 400.000 beneficiarios de las Becas Progresar de todo el país. Se trata del programa de formación y certificación de lenguas extranjeras, donde los cursos serán impartidos por 35 universidades de gestión pública y 65 instituciones superiores de formación docente de todo el país en modalidad virtual con una duración de 64 horas cuatrimestrales. La inscripción a los cursos de idioma se realizará a través de la página oficial de las Becas Progresar, que se encuentra en argentina.gov, o a través de la aplicación Progresar Más. Realizarán un festival en Punta Lara por el Día de las Infancias. En el marco de los festejos por el Día de las Infancias, este sábado, desde la 1 de la tarde, se realizará un festival en la posta sanitaria EMA Córdoba, ubicada en 126, entre 5 y 7 en Punta Lara. Desde la organización indicaron que se realizarán shows, juegos, meriendas y sorpresas para las niñas. El fin de semana pasado, la municipalidad realizó los festejos en Ensenada, donde hubo una concurrencia masiva. Servicio que informa más cerca. El Consejo Superior de la UNLP sesiona por primera vez en el año. El orden del día incluye un proyecto de ordenanza titulado Régimen para el fomento de la creación de empresas de base tecnológica con origen en la Universidad Nacional de La Plata. También se tratará la propuesta presentada por el consejero superior por el claustro estudiantil de la Facultad de Arte, Juan Ignacio Batista, solicitando la designación del comedor universitario Sede Bosque, ubicado en 50 y 117, como comedor Malvinas Argentinas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 10 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.